Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Por primera vez en la historia de Córdoba, un ex secretario de Ambiente de la provincia está a punto de ser juzgado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Raúl Costa y otro ex secretario, Federico Boco, fueron procesados por las autorizaciones irregulares otorgadas a emprendimientos inmobiliarios de la empresa Gama y a la planta de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en la localidad de San Antonio de Arredondo. Marcela Fernández, abogada de la ONG Asociación de Amigos del Río San Antonio, explicó las razones de la demanda. Es un emprendimiento que no le requirieron el estudio de impacto ambiental siquiera. Con un aviso de proyecto simplemente lo aprobaron. Cuando es un área de zona, digamos, de la reserva Valle del Cóndor, zona protegida, zona de ley de bosques, y no le requirieron. Entonces, tampoco la audiencia pública, que es obligatoria en todo el país desde el 2002. Entonces, por esos dos hechos, digamos, esas dos situaciones, imputan por el primer hecho, que es esta autorización. Falta de estudio de impacto y audiencia pública. Y respecto de la planta de PET, son los mismos hechos, nada más que es del 2009. La lucha popular logró frenar la construcción de los barrios privados. Sin embargo, la planta se instaló a metros de las viviendas. La causa inició a partir de la denuncia realizada en 2012 por el doctor Juan Carlos Ferrero, vicepresidente de ADARSA, y hoy está entrando en su etapa más importante, la del juicio. A casi 9 años, Costa será el único acusado, porque Boco falleció en 2019. Primero que también admiten en su momento a Juan Carlos Ferrero como querellante, y sentó por primera vez la jurisprudencia de aceptar la justicia penal, que un ofendido, digamos, por el delito, un particular pudiera representar un interés colectivo, que en este caso era, digamos, la legalidad de la administración pública. Al tratarse de un delito complejo, el juicio será con jurados populares y se realizará en la Cámara 10 del Crimen. La abogada estimó que podría comenzar a fines de este año. Va a sentar un precedente porque prácticamente pocos funcionarios habían llegado, y es la primera vez que llega un ex secretario de Ambiente al banquillo de los acusados, ¿no? Así que estamos todos muy expectantes, recibimos muy bien la noticia, todos, o sea, más allá de la ONG, las asambleas, porque todos han venido siguiendo y acompañando también todo este proceso, ¿no? Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.